Nos trasladamos a las jornadas de exaltación de la verdura y lo hacemos con Santi Cordón del restaurante Trinquete y de Mascotas Verdes. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela, don Santi Cordón. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantados de poder saludarte y sobre todo porque al final ayer nos enterábamos de la noticia de ese documental sobre la mejana de Patxi Uriz, Los Últimos de la Mejana, del cual también formas parte de ese documental, vas a ser parte de forma activa. Pues sí, la verdad que ha sido una gran noticia, ha sido una gran ilusión poder llevar a cabo este documental que llevábamos mucho tiempo detrás de hacer algo pues para precisamente para eso, para recordar, para promover, para que no se pierda toda esta cultura de Hortal y todos los últimos hortelanos. Cuando hablamos del documental hablamos de que Patxi Uriz le ha apetecido destacar los trabajos que se están dando y sobre todo tiene mucho que ver con esa asociación Mascotas Verdes en la que tanto incidís, que al final para poder tener buenos restaurantes, poder ofertar buenos productos, pues al final hace falta trabajarlos y la figura del hortelano es prioritaria, recuperarla, porque se está perdiendo. Así es, sí. Esto es la verdad una necesidad. Y cuando ya le hablé del proyecto a Patxi hace un par de años, mostró muchísimo interés y la verdad que anda súper ilusionado. Ya nos propuso hacerlo en firme y la verdad que estamos súper contentos de poder contar con este pedazo de profesional y encima con la trayectoria que tiene, ¿no? Joder, que haya ganado al final un Goya le da mucha credibilidad, va a verlo muchísima gente, está teniendo una repercusión increíble y creo que va a ser muy grande para Tudela y sobre todo para la huerta de Tudela. Como bien decías, para la huerta de Tudela, porque al final cuando te toca hacer esos talleres en los que explicas a los niños, a los padres, ves que poco a poco puede llegar que se recupere esa tradición del 1 al 10. ¿Cómo ves las posibilidades de que se consiga? Vamos a ver, yo creo que vamos por muy buen camino. Son 10 años los que llevamos ya desde la fundación pues dando un poco de reflexión y tocando un poquito los corazoncitos de la gente, ¿no? O sea, hablando de que sí, que está muy bien todo este circo que se monta, todo este festival, pero que realmente vamos espaldas de la verdura. O sea, que lo que tenemos que hacer realmente es potenciar de dónde sale, ¿eh? En memoria de nuestros antepasados, que son los que han dado nombre a la verdura. No nos tenemos que equivocar ni olvidar de que la verdura la han hecho grande nuestros abuelos y nuestros antepasados con esta tierra tan grande que tenemos. Pensamos que ahora la estamos haciendo nosotros, ¿no? Y ahora se está convirtiendo en una fiesta que no tiene realmente base, porque hortelanos ya no quedan. Y los poquitos que hay, en cuanto mueran, no hay relevo. Entonces, es un poquito lo que tratamos siempre de concienciar a las personas, que empecemos a volver, que empecemos a comprar en casa, que empecemos a fomentar que gente pueda vivir de su huerta de una forma u otra. Entonces, es un poquito. Estas épocas siempre las utilizamos para esto, ¿no? Está muy bien la fiesta, es maravillosa, pero hay que mirar detrás y no hacer un espectáculo sin una base. Además de hablar de estos temas, en esta entrevista queríamos hablar también sobre un evento que se va a llevar a cabo durante las Jornadas de la Verdura, a la vuelta, nada, la tenemos a la vuelta de la esquina. The gypsy woman told my mother before I was born. You got a boy child coming. Y es que este próximo viernes 28 de abril a las 9 y media en la plaza del instituto nos vamos a encontrar con una actividad que se va a llevar a cabo este año que tiene que ver con la verdura y con el blues, un concierto gratuito de Dos en Blues Band el próximo viernes 28 de abril. ¿Qué nos puedes contar, don Santi Cordón, de este evento? Pues bueno, esto ha sido una forma de sacar un poquito y de llevar la verdura y llevar la fiesta a otras zonas de Tudela porque se sientan más partícipes, ¿no? No centralizar todo, no localizar todo en lo que es Plaza Nueva, Centro, que hay muchas actividades ya. Entonces, teníamos un concierto pendiente que hubo que suspender por la lluvia, no sé si os acordáis, que era la Borraja Blues, ¿eh? Y lo hemos trasladado a esta fecha, pero lo hemos trasladado a un sitio alternativo, porque la gente tenía muchas ganas de cambiar y de moverse por otros sitios. Hay que mover, hay que dar oportunidades y dar movimiento a lo que es la verdura. Y vamos a montar este sarao, que no solo el concierto, van a estar los gaiteros de Tudela amenizando, van a venir grupos de chicos, de chicos de colectivos de Huaraz, colectivos de Quechal, van a venir a preparar sus propios pinchos, pues para los chicos poner sus pinchitos a la venta y sacarse un dinerillo pues, para irse a sus campamentos y hacer sus actividades. Va a haber una serie de colectivos también que van a estar colaborando y vamos a hacer una pequeña fiesta entre blues y verdura, todo siempre contando con la verdura de temporada. Vamos a ensalzar las verduras de temporada, sobre todo la alcachofa ecológica. Estamos ya también consiguiendo, a ver si conseguimos esparraguito ecológico. Vamos a hacer una fideuá de verduras ecológicas, y con todos los puestitos podamos montar una especie de fiesta de la verdura y la música, y con el grupo este, que son súper majos, son muy buenos, es blues rock muy, muy, muy majos, son de Pamplona, y fomentando un poquito aquí pues todo lo que es la cercanía, fomentando la verdura y fomentando hacer actividades en unos sitios alternativos. Lo recordamos, será este próximo viernes a las 6 de la tarde hasta las 9 y media la degustación de pinchos de verdura, y a las 9 y media concierto gratuito. Una invitación, don Santi Cordón, invítales a los oyentes a que asistan, que lo tienen muy cerca ya. La verdad que sí, hay mucha expectación, ¿eh? Lo cierto que hay muchos colectivos implicados y va a acudir mucha gente. Tampoco queremos que sea aquello una guerra mundial, ¿no? Vamos despacito, poco a poco, haciendo cosas de calidad. Entendemos que lo que tenemos que promover son las cosas de calidad, no las masificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros desde la Fundación lo tenemos muy claro. O sea, vamos a ir siempre hacia el producto de temporada, el alimento de temporada, cada verdura en su propio momento, y aunque no sea muy masivo, pero que sea, que tenga calidad. O sea, nosotros lo que queremos y lo que entendemos que es bueno para Tudela es la calidad, no la cantidad, ¿vale? O sea, muchas veces cuando nos pasamos de gente estamos haciendo cosas contraproducentes, porque nuestro pueblo realmente no está preparado para aguantar tantísimas personas, y hay que hacer llamamientos más distanciados. Yo siempre estoy en lo mismo. Tenemos verdura absolutamente todo el año y tenemos que empezar a hacer llamamientos durante todo el año, no centralizarlo solamente en uno, y empezar a moverlo por más zonas, y empezar a ampliar, no masificar. Nosotros somos de esa opinión. Agradecidos de la opinión de don Santi Cordón, restaurante Triquete y Mascotas Verdes, y lo dejamos así, de fondo, pues hemos seleccionado Little Red Rooster de los Rolling Stone, un blues de toda la vida, así que salga muy bien el evento el viernes, don Santi Cordón. Muy bien, muchas gracias, ahí estaremos. Si queréis pasar, estaréis invitados ahí a comer. Así que va.